Bariloche. Che, chabón, hoy venite a Bariloche. Che, chabón, sentir pasarlo por la noche. Che, chabón, vení, vamos a tomar chevecha. Che, chabón, sentir cómo suena la orquesta. Después de tanto esquiar, el cuerpo hay que preparar para bailar y agitar. La orquesta empieza a sonar. Bariloche no tiene igual. Chevecha, nieve, color, y arranca la diversión. Chabón, hoy venite a Bariloche. Lugar, las chicas son lo mejor. Besos, chocolate y amor. La fiesta ya comenzó. Todo parece explotar. Acá el agite total. Vos no te lo puedes perder. Bariloche sensacional. Chabón, hoy venite a Bariloche.